Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y estoy aquí para que estudiemos juntos. Oremos. Amante Dios, pon en nuestros corazones tu Espíritu que nos guíe a la verdad. Que podamos caminar con los profetas del Antiguo Testamento y aprender juntos las enseñanzas que les diste a ellos y nos diste a nosotros a través de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al estudiar esta semana, estamos comenzando un nuevo folleto. ¡Qué agradable es un inicio nuevo! Hay personas que tienen problemas con los inicios nuevos. A mí me encanta la diversidad y me encanta el cambio y enfrentar la aventura. No porque deje de tener alguna ansiedad o miedo, sino porque quiero aprender. Y esa era la misma bifurcación que tenían los israelitas, que les prevenía sentirse cómodos en la tierra donde estaban. Leemos de Esdras el capítulo 1 y el verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Desde el tiempo de Jeremías había una profecía, y en esta profecía se indicaba cuándo el cumplimiento del tiempo del exilio de Babilonia tendría su fin. Los israelitas no estaban pensando en el fin. Cuando comenzó el exilio, solo estaban pensando en no comenzar. No querían abrazar la nueva ciudad donde vivían, pero Dios les ordenó que visualizaran la ciudad y el bienestar de la ciudad de Babilonia como el bienestar propio. Y eso les trajo bastante dificultad a los israelitas. Jeremías había ido al sur con los egipcios, con los que se fueron a albergarse en Egipto. Y al norte estaban sacerdotes y estaban en Babilonia la mayoría del pueblo de Israel y Judá. Propiamente debemos decir el pueblo de Judá. Y estos hermanos, hijos e hijas de Abraham, estaban en gran dificultad porque ellos deseaban regresar a su tierra. Y aquí hemos llegado en el estudio a la conclusión. El folleto de este trimestre no habla del periodo babilónico, sino del periodo babilónico y de la salida hacia Judá nuevamente. En ese proceso debemos decir que más de todas las 12 tribus de Israel se perdieron 10 tribus, que fueron los del reino del norte, que fueron esparcidos antes del exilio babilónico. Y ellos se mezclaron con muchísima gente y llegaron a todas partes del mundo. Y por eso muchísima gente tiene sangre israelita. Yo tengo 4% de sangre israelita, de acuerdo al examen genético que me hice, y probablemente de esas tribus que salieron en el reino del norte de Israel, alguna sangre tengo yo, o quién sabe de cuál. Lo importante es que Dios esparció a los del reino del norte, y los del reino del sur de Judá fueron los que regresaron entonces. Y a eso se refiere Esdras 1:2. Y de esta historia nos habla de un personaje en particular. Este personaje es Ciro. El título de esta semana es Zorobabel y Esdras. Y en ese contexto está el personaje Ciro. Ciro como rey tenía el control en sus manos porque el estado completo en el antiguo cercano oriente estaba en una sola persona. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos hay división de los poderes. Está el Congreso y en el Congreso está el Senado y la Cámara de Representantes. Están las Cortes y está el presidente y la área ejecutiva. Y cada uno de estos tiene poder por sí mismo y los fundadores de este país hablaron de un balance de poderes para que se contrarrestaran el uno al otro. Es decir, que por diseño la Constitución americana desea y promueve diversidad de pensamiento para que un poder luche contra el otro poder para mantenerse en un solo camino. Pero eso no es algo cómodo para la inmensa mayoría de los humanos. Nos sentimos incómodos con una diversidad de poderes. Deseamos pensar que hay una sola manera de pensar. Por eso, el pueblo de Israel tenía gran dificultad cuando llegó a Babilonia, porque ¿cómo puede ser que Dios bendiga a los babilonios y nos pida a nosotros que nos juntemos con los babilónicos y que hagamos familia con ellos y que el bienestar de Babilonia será el bienestar de nosotros? Nosotros tenemos una aplicación práctica esta semana. El mismo Dios que le habló a Ciro y le dio todo su reino, como dice la Escritura en Esdras 1:2, es el Dios que tiene el control del reino de tu vida. Cada uno de nosotros tiene su pequeño reino. Particularmente en Occidente, nos visualizamos todos como reyes y reinas de nuestros hogares. Y esa idea nos hace sentir que tenemos el control de nuestro destino. Pues Esdras 1:2 pone a Ciro hablando, declarando que él no tenía el control. Esta declaración de Ciro, registrada por Esdras, lo que dice es que Ciro reconoce que el control está en las manos de Dios. La aplicación práctica el día de hoy es tú poder contestar esa pregunta. Cuando te miras y miras este día y miras tu destino, ¿en las manos de quién está? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo sueñas? Porque la imaginación nuestra determinará nuestra acción en el día. Si te visualizas como víctima y que no tienes ningún control ni nada que ver, pues entonces no tienes decisiones que tomar, sino que dándote golpes por el camino, llegas al lugar hacia donde vas. ¿Era esto lo que imaginaba Ciro? No me parece así, porque Ciro está hablando de la acción que le toca hacer de construir un templo para el Señor. Ciro reconocía que la soberanía de Dios no había acabado con su responsabilidad individual y su libre albedrío. Ambas cosas estaban en paralelo, en un paralelo de conflicto que no se resuelve fácilmente. Y el día de hoy te toca a ti abrazar esa tensión entre la idea que Dios es soberano y tiene control absoluto, así como le dio a Ciro el reino y le mandó a construir el templo, como el hecho de que tú y yo tenemos control de nuestras vidas, y Ciro llevó a cabo, trazó planes, escribió decretos y asignó fondos para construir el templo. Las dos cosas son ciertas. No somos marionetas. Somos criaturas. Y como criaturas, Dios nos usa. Cómo tú te visualizas y sueñas el día de hoy es la aplicación práctica para tu vida del estudio en una pausa en el camino. Te invitamos para que te veas al mismo tiempo que sujeto de Dios, quien tiene control absoluto, como un instrumento de Dios que ha de ejecutar el plan. Terminemos recordando las palabras de Esdras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Gracias, Señor, por el mandato que le diste a Ciro. Ayúdanos a cumplirlo en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, oremos para pedir la bendición de Dios en este estudio. Amante Dios, graba en nuestros corazones las palabras de Esdras, que podamos vivir conforme a este bien, a este profeta, a esta verdad y a este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. El estudio el día de hoy está relacionado con acciones muy energéticas de un profeta lleno de vitalidad. No fue una persona que tuviera sufrimientos de depresión y de ansiedad, que tuviera que huir y estar solo y apartado de la gente. Tales características hubieran descualificado a Esdras. Esdras era una persona de adelante. Y en el capítulo 7, los versos 6 y 10 de su libro, leemos: subió de Babilonia. Era este Esdras, escriba diligente en la ley de Dios, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Antes de leer el verso 10, comentemos varias cosas importantes que durante el día de hoy nos pueden llevar al pensamiento y a la meditación práctica durante este día. Número uno, notemos que el verso 6 de este capítulo 7 de Esdras nos indica la profesión de Esdras. Y no es una profesión cualquiera. Él era una persona dedicada al estudio de la palabra de Dios. Resulta que durante el exilio babilónico, el apegamiento del pueblo de Israel a la palabra de Dios se multiplicó. Lo que esto quiere decir, la razón por la cual esto ocurrió, fue que la definición del pueblo israelita, de los judíos, estaba con la tierra. Al no tener la tierra, esa conexión con la tierra, esa conexión con el templo, esa conexión geográfica, física, al no poder visitar ellos anualmente, regularmente, de manera consuetudinaria, el templo y a Jerusalén y la tierra que Dios les había prometido y dado, entonces la Biblia se convirtió en esa geografía, de una geografía geofísica a una geografía metafísica, psicológica, intelectual y espiritual. Y así tú y yo podemos identificarnos con el pueblo de Israel en Babilonia. Nosotros también estamos en Babilonia. No hemos llegado a la Nueva Jerusalén. Y la manera de llegar a la Nueva Jerusalén es identificarnos con el estudio de la palabra de Dios de una forma diaria. Las cosas que sucedieron en Babilonia, número uno, se creó un texto estandarizado de los libros del Antiguo Testamento hasta este momento, hasta ese momento del exilio. Y ese texto estandarizado se estandarizó por la segunda aplicación. Se desarrolló una nueva tecnología de escritura. Esa tecnología de escritura fue incluir las vocales. En el texto babilónico las vocales las pusieron arriba, porque las palabras en hebreo no tienen vocales en sí mismas, son solamente consonantes. Y como ya no lo hablaban a diario el idioma, entonces dedicaron los que sabían de memoria la pronunciación a poner las vocales sobre las consonantes. Y esa tradición babilónica desarrolló entonces, número uno, el texto estandarizado, se decidió que se iba a incluir. Número dos, la tecnología para poderlo leer con las vocales sobre las consonantes. Y número tres, se estableció de una manera integral la lectura de la Biblia, la lectura del texto como parte del culto colectivo. Y ahí se desarrolla el concepto de sinagoga. Antes el concepto era que todo el mundo iba junto al templo y en el templo estaba toda la sabiduría y todos los que estudiaban. Y del templo salían a visitar los fariseos, otros salían a visitar las comunidades. En Babilonia se estableció la sinagoga como lugar donde se estudiaba la Biblia, con ese texto estandarizado, con esa nueva tecnología de escritura, y de esa manera todos tenían igual acceso. Esto fue una bendición. Podemos ver la tragedia del exilio babilónico como una maldición y como una bendición. Y así, de manera práctica, en el día de hoy, todas las cosas de tu vida, en este día en particular, las puedes ver como bendiciones y como maldiciones. Y la manera que determinarás cómo las vas a ver es tu actitud. Esdras nos indica cuál era su profesión. Y una persona que lee la palabra de Dios no puede sino tener una actitud positiva. Porque al leer la palabra de Dios encontramos que Dios está en control. El verso 10 del capítulo 7 del estudio de hoy dice: Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Noten la conexión de los versículos escogidos para este estudio hoy. Primero, el verso 6, donde se hace una declaración absoluta. Dios está en control, Dios ha decidido que va a ser bendecida la obra de Esdras y se va a reconstruir el templo y van a regresar de Babilonia a Judá y volver a vivir geofísicamente. Número dos, Esdras se convierte en instrumento. Y la aplicación práctica para el día de hoy es una pregunta muy básica. ¿Tú esperas la segunda venida de Jesús? Escucho decir que sí. A ver, te lo pregunto de nuevo. ¿Esperas tú la segunda venida de Jesús? Ah, sí. Ok, yo también la espero. Ahora viene entonces la aplicación práctica. ¿Visualizas tú que tu preparación para la segunda venida es algo individualista, personal y de estudio encerrada a las puertas, incluyendo ver mucha televisión y escuchar muchas noticias para saber qué hizo el Papa hoy? ¿O visualizas tú que tu preparación para la segunda venida de Cristo es como Esdras, ir a construir el templo, salir fuera de la casa y no preocuparse por lo que otros están haciendo? No había que preocuparse por Ciro, había que preocuparse por lo que le tocaba hacer a Esdras. Y tú y yo somos Esdras hoy. ¿Aceptas el desafío de manera práctica? Esperando la segunda venida de Cristo, mira tus manos, mírate en el espejo y contesta, ¿qué me toca hacer hoy para adelantar este evento maravilloso de la segunda venida de Jesús? ¿Y qué espera Jesús que yo haga para reconstruir su templo? Y esta reconstrucción del templo obviamente es una persona a la vez, porque tú y yo y tu vecino también somos templo del Espíritu Santo. Oremos. Amante Dios, al preocuparnos nosotros en la preparación de la segunda venida de tu Hijo Cristo Jesús, que podamos reconstruir los templos de todos los vecinos nuestros que no te conocen. Que el templo de su corazón sea reconstruido por el mensaje que le llevamos de salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y estamos estudiando toda esta semana acerca de la preparación para encontrarse con el sentido de la historia. Zorobabel y Esdras. Y hoy nos toca orar antes de seguir en nuestro estudio. Gracias, Señor, por Zorobabel. Gracias por Esdras. Gracias por Ciro. Ayúdanos a nosotros a ser como ellos y cumplir lo que tú nos has puesto en las manos. Sabemos que tal como le asignaste a Ciro una labor, nosotros tenemos asignada una labor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al leer estas palabras maravillosas de la Escritura, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, sugiero yo, no es qué está haciendo algún ser humano o alguna institución que no tiene nada que ver con la iglesia y qué tiene que ver ese evento que ellos hacen, así como muchos miran a Roma y a Washington, continuamente preguntándose acerca de la presunta y esperada ley dominical. Y toda su preocupación del día entero es pasar textos por WhatsApp, por Facebook y de un teléfono a otro y por correo electrónico, el miedo del día de hoy. ¿Qué está haciendo Washington? ¿Qué está haciendo Roma? ¿Será esa la agenda para nosotros? Eso sería semejante a que el hermano Esdras hubiera dedicado todos sus días, durante toda su vida, a ver qué estaban haciendo en el palacio de Ciro. Y nada más. La única razón por la cual Esdras estaba interesado en entrar al palacio de Ciro era para pedirle a Ciro algo. Y allí entró, y allí pidió, y se fue de inmediato a ejecutar. Así a ti y a mí nos llaman a poner nuestros ojos. Y puedes usar el teléfono. Puedes usar esos medios, Facebook, texto, WhatsApp, pero no para publicar miedo de lo que hacen otros, para determinar cómo tú predicarás. Envíale un texto de amor a tus familiares, especialmente a los que no conocen a Jesús. Envíale un parrafito no muy largo, cosas muy largas no las leen, y que no sea de miedo, porque así no predicaba Jesús con miedo. Jesús predicaba con amor, para atraer la gente a la familia, dando ejemplos de familia, dando ejemplos de agricultura. Tú haz lo mismo. Utiliza los eventos del día, está bien, pero no para meter miedo, sino para hablar de la obra de Dios en la tierra. Hay quienes visualizan que el diablo está en control del planeta y que los seres humanos y los cristianos estamos al ataque y tenemos que esperar que nos van a destruir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde me escondo? ¡No! Si lees el libro de Esdras, encuentras a Esdras en el palacio demandando la obra de Dios. Y no para gobernar, sino para ir a ejecutar la obra de Dios donde Dios le mandó. Esdras se define por el pico y la pala. El pico y la pala y el camino. Se dedicó a cumplir lo que Dios le pidió. Él no se veía como víctima y mucho menos veía a Satanás como el que estaba en control. El que estaba en control era y es Dios, así como Ciro lo indicó. Ciro te predica a ti, a esos que tienen miedo y que están todo el día pensando, ¡ay, ay, quién me va a atacar! ¿Qué va a hacer el Papa? ¿Qué va a hacer Washington? ¡Ay, ay, la ley dominical! Esos que pasan el día así, los reprendo en el nombre del Señor y Esdras los reprende conmigo, porque Ciro lo dijo. Dios le dio una obra a él y a él. Y él hizo lo que Dios le ordenó. Dios le dio una obra a Esdras y Esdras hizo lo que Dios le ordenó. Y a estos ambos, tanto un gobernante como un profeta, obraron en este planeta, donde tú vives, donde tú y yo somos vecinos. ¿Quién estaba en control de Esdras y de Ciro? Dios estaba en control. ¿Quién está en control del vecindario tuyo en el día de hoy? Dios está en control. No se lo entregues a Satanás. Este planeta nunca ha sido de Satanás, siempre ha sido de Dios. Si algo debes aprender al leer el libro de Esdras, es quién es el que está en control. Y Dios es el que está en control de este planeta. No estamos para tener miedo, estamos para estar en la calle trabajando por el Señor. Los versos del 11 al 28, que voy a leer algunos escogidos del capítulo 7, tienen el decreto de Artajerjes. Comencemos con el verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Noten ustedes qué era lo que estudiaba Esdras. Él estudiaba los mandamientos de Jehová y los estatutos de Israel. Ambas cosas muy prácticas. Esdras no pasaba el día estudiando qué hizo Ciro, qué hizo Egipto, qué está pasando en el reinado en Roma o en Washington D.C. Esdras pasaba el día estudiando qué dice la Biblia que me toca a mí hacer hoy. Y ese debe ser el estudio práctico para ti este día. Y al leer el verso 11 y el decreto completo, encuentra la agenda para tu vida. Artajerjes, dice el verso 12, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios, el Dios del cielo, paz. Noten ustedes cómo el que está en control es Dios. Artajerjes existe en el vecindario de Dios. Este no es el vecindario de Satanás. Sí, Satanás vive aquí y es el príncipe de este mundo. ¿Por qué es príncipe y no es rey? Porque el rey es Jehová Dios, siempre lo ha sido desde la creación. Él nunca le dio a Adán y Eva la potestad de reyes de este planeta. Siempre Dios fue el rey y el dueño, el creador, el diseñador, el dador de la vida y el sustentador de la vida, el redentor de Israel. Y él es tu Dios vivo hoy en tu vecindario que es de él. La misión de la iglesia no es llevar a Dios al vecindario. Dios siempre estuvo en el vecindario. Él es el dueño del vecindario. La misión de la iglesia es descubrir. Tu misión el día de hoy es descubrir qué está haciendo Dios en tu vecindario para ir y apoyar la obra de Dios. Sí. Lo que tú tienes que asumir es lo que asumía Esdras y lo que sabía Esdras y lo que asumía Ciro y lo que sabía Ciro y Artajerjes. Dios está en control. Y me toca a mí, en el vecindario de Dios, que son todos los vecindarios de la tierra, hacer la agenda que Dios me dio a mí hoy. Esa es la aplicación práctica para el día de hoy del estudio de la palabra de Dios. Dios tiene agenda, Dios es el dueño del vecindario, tu misión no es llevarle a Dios al vecino, el Dios tuyo ya está en la casa del vecino, porque él es dueño del vecino y de su casa. Tu misión es llevar el mensaje del amor de Dios, del Dios que ya habita con el vecino. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a descubrir cómo dar el mensaje de amor que tú nos has dado en Cristo Jesús. Que la oración de Jesús registrada en Juan 17 se pueda cumplir. Que el deseo de unidad de Jesús nosotros lo podamos soñar. Que veamos a nuestros vecinos no conversos, no como extranjeros y advenedizos, sino como miembros de la familia a los cuales podemos invitar a la unidad. Que podamos partir desde el punto de vista que todos somos hijos e hijas de Dios y no desde el punto de vista que le llevamos a Dios porque ellos no son nadie. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro verdadero lugar como hermanos y hermanas de todo el universo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Bienvenidos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, encargado del estudio en este día. Qué placer estar contigo. Empecemos hablándole al Dios que también está contigo y conmigo. Amante Dios, impresiona en nuestros corazones tu palabra, graba en nosotros tu agenda y danos tu espíritu que nos dirija. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué placer tan grande es estudiar la palabra de Dios. Nosotros nos hacemos muchas preguntas y nos preocupamos por cosas que Dios no se preocupa. Por ejemplo, ¿era Artajerjes? ¿Era Ciro? ¿Sería Ciro y Artajerjes candidatos al cielo? ¿Gente santa y salvos? ¡Oh, cuánto nos preocupa a nosotros decir eso! Y poder indicar si Dios puede o no puede usar, dándole nosotros permiso a Dios, si puede o no puede usar a alguien que no sea o que sea adventista del séptimo día, seguidor y lector de la Biblia, judío, del grupo que nosotros somos o que no es del grupo que nosotros somos. Y con eso decidimos si le damos permiso a Dios para poderlo usar. Dios no se preocupa por esas etiquetas. Dios mira así. Imaginémonos que estamos desde la perspectiva de Dios. Dios mira así todo el planeta. Y la verdad es que Dios no lo mira de arriba, porque Dios está aquí en nuestro vecindario. Dios lo mira de los lados, mirando alrededor. ¿Y qué, cómo piensan ustedes que Dios ve a los vecinos que no son adventistas, que no son de tu iglesia, que no son de la misma fe? ¿Cómo los ve Dios? ¿Los ve Dios como los ve tu pastor y tu iglesia? Que esos son personas, candidatos para traerlos porque pueden ser visitas. Esa es una cosa que me ofende muchísimo a mí. Cada vez que alguien va a la iglesia y le dice, ¿cuántos son visitas? Y llevan 6 meses viniendo y todavía los llaman visitas, porque solo dejan de ser visitas si se bautizan. Si no se bautizan, siempre son visitas. Serán recordados que ellos no pertenecen. Los reprendo en el nombre del Señor. Sí, los reprendo porque cuando Dios mira a todos como hijas e hijos. Como creador, Él miraba a Ciro, miraba a Artajerjes y miraba a Esdras de la misma manera. Y tenía funciones para cada uno de ellos. Y lo mismo que le dijo Jesús a Pedro cuando le preguntó acerca de Juan antes de la ascensión, mientras se comían el último desayuno que comieron juntos, que se lo preparó Jesús, pescaditos y pan. ¿Y este? ¿Qué será de él? Y Jesús le dijo, a ti no te preocupa. Preocúpate de ti mismo, de ti misma. Tu agenda no tiene que ser decidir el destino del Papa o decidir el destino del presidente Bush o del presidente Trump o del presidente Obama. Ese no es tu trabajo. Gracias a Dios que no somos jueces. Qué miedo sería que tú fueras juez y qué miedo sería que yo fuera juez. Yo estoy agradecido que Dios es el juez y que Dios mira a todos como hijos e hijas y nos ve a todos los humanos como una sola familia. Sí, Dios te puso a ti un trabajo. Y la pregunta práctica para el día de hoy es, ¿cuál es tu trabajo? Y eso lo vamos a recordar siguiendo leyendo acerca del decreto de Artajerjes en el capítulo 7 de Esdras y vamos al verso 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. ¿Notaron ustedes el verbo operacional de allí? ¿El verbo operacional fue que vaya? No, ese no fue el verbo operacional. Lo voy a leer de nuevo, a ver si te das cuenta cuál es el verbo que define lo que está sucediendo. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Que quiera es lo operacional. Tu iglesia y tu pastor y tu junta de iglesia ponen órdenes que si no es de esa manera es del diablo. Dios no lo hace así. Y Artajerjes sabía cómo operaba Dios. Artajerjes, sin ser miembro de iglesia, entendía el carácter de Dios, las manos abiertas. Una invitación. Orden de que vayan si quiere ir. Es una invitación con manos abiertas y brazos extendidos. Y Dios quiere que la iglesia tenga la misma actitud. Y esa invitación va a ser respondida de manera diferente por los jóvenes que por los adultos. Los que fueron con Esdras allá, más adelante estudiaremos, pero hoy les voy a dar un pequeño recordativo. Fueron jóvenes y fueron ancianos. Y los ancianos fueron un estorbo. ¿Sabe por qué fueron un estorbo? Porque todo el tiempo estaban comparando la construcción que estaban haciendo los jovencitos con su esfuerzo y su trabajo con lo que hubo antes. Y el gran día de la fiesta de celebración, porque habían completado una porción de la construcción, me parece que fue la muralla, se pusieron a llorar. ¡Eso no es como era antes! Ah, no, no, ya me acordé. Fue la plataforma. Lo que terminaron de construir fue la plataforma. ¡No es tan grande como era antes! Y los jovencitos que dejaron todo para construir, que estaban felices, danzando y alegres, hemos triunfado, ya construimos la plataforma, ya la fundación está puesta. Y los viejos llorando. El Señor reprenda a todo viejo que se dedica a criticar. Abraza a los jóvenes y sigue la agenda de ellos. Sí, el templo fue más pequeño, pero bien lo dijo el profeta. Tuvo más gloria porque allí estuvo Jesús, el Hijo de Dios. No juzgues con lo que ven tus ojos. Apoya a los jóvenes. El punto de partida es que no te va a gustar. Si eres viejo, no te va a gustar cómo hacen las cosas los jóvenes. Así es que funcionan los seres humanos. Tú y yo y todos. Y tú tienes que abrazarlos porque Dios los abraza. Cuando llegue el estudio te darás cuenta de ese periodo que vamos más adelante a estudiar. No esta semana que ya estamos casi terminando. Te darás cuenta que Dios y su obra se retrasaron por más de una década por la crítica de los viejos que no veían la nueva plataforma tan buena como el templo anterior. No, si cuando yo estaba en La Habana, Cuba, se adoraba a Dios de verdad, con los himnos verdaderos. Cuando yo estaba en la Florida, cuando estaba en Miami, cuando estaba en Puerto Rico, el Señor te reprenda por estar trayendo memorias del pasado. Apoya a los jóvenes en su obra, porque Dios invita con las manos abiertas. Y los que vengan son los que Dios ya escogió. Y a esos jóvenes tienes que abrirle el espacio. Oremos. Amante Dios, que todos los viejos le demos espacio a los jóvenes, que abracemos sus maneras nuevas y que tengamos ojos para ver a través de los ojos de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, asignado para completar el estudio de esta semana. Recordemos que el día de mañana, viernes, estaremos con Perspectiva Bíblica, con Rafael Cañizales y este servidor. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Danos sabiduría al estudiar la Biblia y graba en nuestros corazones el mensaje de Esdras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué maravilloso es completar la tarea. Y esta tarea fue la tarea asignada a Esdras y a todo el pueblo de Israel. Y en verdad es una tarea que no se completa nunca. Hay quienes piensan que en la segunda venida de Cristo ya se completarán todas las tareas. No. Durante toda la eternidad estaremos desarrollando nuestro carácter. Durante toda la eternidad estaremos aprendiendo. Y durante toda la eternidad estaremos comiendo del árbol de la vida. Porque si dejamos de comer del árbol, vamos a morir. Porque la única manera de tener vida en la eternidad será comiendo del árbol. Nunca la eternidad está en tu carne y tus huesos y corriendo por tu sangre. Siempre estará en el árbol de la vida. Y las hojas serán para la sanidad de las naciones. Porque esas hojas y ese es fruto de ese árbol que crece a los dos lados de la margen del río de vida, es para ti y para mí, comida de Dios para el cuerpo humano. Siempre tendremos cuerpo, siempre comeremos, siempre entrará por la boca y saldrá el desecho por el lugar donde sale. La misma biología. Y esa misma biología que Dios usa aquí y que creó en el Edén, estará en la tierra restaurada. Y el árbol de la vida lo tendremos. ¿Cómo yo sé eso con tanta autoridad? Porque cuando el Señor Jesús resucitó y se resucitó con un cuerpo transformado, dos veces comió pescadito con los discípulos. Y no les voy a decir los versos, estúdienlo ustedes. En una ocasión fue al entrar al aposento alto, cuando se presentó a los discípulos y se asustaron, y en la otra ocasión fue cuando le preparó desayuno a los apóstoles que estaban pescando cuando estaban regresando y no habían cosechado, no habían pescado nada. Y Jesús le dice, tiren la red del otro lado, cosechan, recogen los peces, regresan con sus redes llenas y Jesús le hace el desayunito. Qué buena es la Biblia. Todo esto para decirles que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es el que Dios usa para su obra en esta tierra, en tu vecindario. La pregunta con la cual vamos a meditar hoy. Sí, tenemos muchas promesas maravillosas del Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios no nos fuerza. ¿Qué decisiones podríamos estar tomando en nuestras vidas que podrían dificultar el cumplimiento de sus promesas en nosotros? Esta pregunta es clave. ¿Qué decisiones tú tomas el día de hoy y tomaste el día de ayer y tomaste la noche anterior al día de hoy que atrasan la obra de Dios? Le voy a dar algunas ideas de este tipo de decisiones. Hablemos de Esdras. Si Esdras hubiera decidido preguntarse qué está haciendo su vecino para saber si él va o no va a trabajar en la obra de Dios, esa hubiera sido una decisión errada. Esdras tenía que ver lo que Dios espera de él y caminar hacia adelante invitando al vecino a que viniera con él. Otro ejemplo. Si tú esperas que todo el mundo haga las cosas como tú las haces y dedicas tiempo a criticar a los que no piensan como tú, estás perdiendo el tiempo y tomaste una decisión que atrasa la segunda venida. El trabajo tuyo es hacer lo que está delante de tus manos como Dios te puso a ti hacerlo y no decirle al otro cómo le toca. Sí, podemos enseñar, podemos tener programas, pero siempre habrá aplicaciones particulares de personas individuales que lo harán a su manera, porque Dios obra con las manos abiertas e invita de manera sin restringirnos. Dios espera que sus promesas maravillosas sean verdad en nuestras vidas. Pero si tu petición es que esas promesas maravillosas solo pueden venir a tu manera, te sucederá lo de Pedro. ¿Y de qué estoy hablando de Pedro? ¿Recuerdas cuando estaba en la casa de Simón, el curtidor de pieles, allá en Jopa? Y Dios tuvo que darle la misma visión tres veces para que se comiera lo que él nunca comería, los animales inmundos, en la visión que tuvo. Mata y come, le dijo. Porque esa era la manera única que Pedro podía aceptar visitar la casa de Cornelio para llevarle el mensaje de Dios. Si Jesús no se hubiera manifestado a través del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, en una visión a Pedro y tres veces presentarle esos animales inmundos, reptiles, para que se los comiera, ni tú ni yo estaríamos aquí. ¿Y cuántos estás impidiendo tú que entren? Porque al igual que Pedro, no te quieres comer los animales inmundos. No quieres aceptar la diversidad que Dios acepta. Mira, estudia la palabra de Dios, porque para entender la pregunta de la conclusión de esta semana, ¿qué decisiones podríamos estar tomando en nuestras vidas que podrían dificultar el cumplimiento de sus promesas en nosotros? Para entender esa pregunta, tienes que entender cómo operó Dios en Esdras y cómo operó Dios en la historia de Israel antes y después, y en la iglesia, en el libro de Hechos en parte. Todo este acervo de conocimiento es para que lo traigas a tu vida diaria de manera práctica. En el caso de Artajerjes y de Esdras, hemos visto esta semana varios detalles. El hecho de que Dios invita con los brazos abiertos. Y para concluir, vamos a leer el verso 26 de ese mandamiento y de ese decreto de Artajerjes en el capítulo 7 de Esdras. Y cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¡Qué fuerte suena esto! Sí, porque finalmente habrá un juicio. Pero no te preocupes por el juicio. Preocúpate por el día de hoy. ¿Qué clavito te toca poner en el edificio de la misión de Dios? Y ese clavito no es traerle a Dios al vecino, porque Dios ya está con el vecino. El clavito es traerle el mensaje de amor. Recuerda la oración del Señor Jesús, registrada en Juan 17, que sean uno como tú y yo somos uno. Y de esa manera vean el pueblo, los que están fuera, cómo se aman. Y así vengan a ti. Te toca amar. Ama al vecino. Averigua qué necesita. Ve a orar porque se le murió la mamá. Llévale un desayuno porque tiene que hacer trabajo nocturno y no pudo hacerle desayuno a los hijos. Oremos. Ayúdanos, Dios, a saber cuál es la agenda que has puesto en nuestras manos, que tengamos esta aplicación práctica para el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.